mis amigos, se acerca el fin de año y en esta ocasión tan pero tan bella, quiero compartir con ustedes algo muy bonito escrito por el maestro Elif en una ocasión en que tuvo la oportunidad divina de poder, vamos a decir, escribir algo tan pero tan bello en lo que se refiere al fin de año. Es el cuento del anciano, precisamente, de fin de año. Cuenta la historia, nos dice que el día 31 de diciembre de un año especial, por cierto, a las 11:11 de la noche, estaba un ángel deteniendo a un anciano que se había caído. Fíjese muy bien, ha de haber sido el ángel de la alegría. Y el ángel lo confortaba con palabras hermosas y entre ellas le decía: ya falta poco, muy poco, por favor, no mueras. El pobre anciano apenas sí tenía aliento, y en eso pasa un hombre que iba en un hermoso auto y se detiene tratando a lo mejor de ayudar. Se baja del auto y le pregunta al ángel: ¿qué es lo que pasa? El ángel le dice: este hombre o este anciano está agonizando. ¿Pero qué le pasó?, le pregunta el hombre. El ángel le dice: es que en sus hombros traía un gran costal, un enorme costal, y el peso lo hizo caer. Creo que necesita agua o algún bocadillo o algo para que pueda seguir. El hombre le contesta y le dice: qué lástima que yo no pueda abrir los paquetes que traigo, porque puedes ver que traigo de todo, hasta botellas de licor, pero todas son para la fiesta que vamos a tener en casa, para la celebración de hoy a las 12 de la noche. Y ya se me está haciendo tarde. Traigo jamones, pan, comida, bebidas, dulces, en fin, traigo de todo. Pero como te digo, no puedo abrir nada de eso. Todo es para nuestra fiesta. El ángel le dice entonces: ¿por qué te has detenido? El hombre le dice: por curiosidad, o a lo mejor porque vi que tú estabas batallando con él. Pensé que necesitabas que te ayudara a que se pusiese de pie. El ángel le dice: si tienes un minuto, te diré lo que este hombre es y lo que significó para ti y para muchos en el mundo. El hombre se quedó en silencio y luego pregunta: ¿quién es? El ángel le dice: este hombre anciano es el año en que estamos, y el Señor que está en el cielo cada año envía uno nuevo para ver qué es lo que se puede hacer por cada uno de los que habitan en este mundo llamado tierra. Llegan con una juventud y una lozanía extraordinaria que debías ver, pero van pasando los días y se van consumiendo, así como se consume la noche y el día. Se van consumiendo así como se consumen todas las semillas y frutas y todo lo que produce la tierra. Se consume así como se consume el amor, que se termina. Se consume así como se consume el cuerpo por el mal trato que le da el hombre. Se van consumiendo así como se consume el agua, que el hombre no cuida. Y cada día se va terminando, cada día se va consumiendo, por querer hacer algo antes de que se llegue el día 31 de diciembre, a las 12 de la noche. En que llega alguien más, o el nuevo, este ángel que ves aquí, dio todo lo que pudo porque el mundo cambiase, pero el mundo no escuchó ni los gemidos de la tierra, ni tan siquiera, a pesar de que ésta hasta tuvo dolores de parto y se notó por los temblores, por las fuertes y devastadoras lluvias, los fuertes vientos de huracanes o torbellinos, incluso hasta llamó al hermano fuego, y ni así el hombre recapacitó. Por eso le falta muy pero muy poco para que deje esta su vestidura y vaya a descansar. No lo pudo lograr, el hombre se quedó casi mudo, no podía hablar, y por fin dijo: ¿le puedo dar de las viandas que traigo? El ángel le dice: esas viandas deberían de haber sido desde el que llegó, desde el día primero del año. Y te digo una cosa, no es comida o la vianda que necesita, es comprensión, amor y paz, lo que debió haber recibido desde el día uno. Pero si quieres de veras hacer un bien para que el que viene esta noche a las 12 de la noche, en tu casa ora, reza, haz comprender a los demás que empieza un año nuevo, y que no es con licores ni con grandes viandas como se logra la felicidad, sino con todo lo que agrada al Señor. Si tienes fe, empieza hoy. Felicidades, mis amigos, en todo el 2008.